en el capitalismo. ¿Qué es el extractivismo? El extractivismo se refiere a la extracción de recursos de la naturaleza y se refiere a una extracción a gran escala. El fundamento del extractivismo es la naturaleza misma y todos los recursos extraídos: oro, plata, petróleo, agua, arena, cal, cemento. De acuerdo a las múltiples experiencias que ustedes han tenido y que conocemos en el país, se pueden enunciar las siguientes características del extractivismo. Es llevado a cabo por empresas transnacionales cuyos dueños ni conocemos, de los países considerados ricos sobre los países considerados pobres. Las empresas transnacionales normalmente tienen socios en nuestro territorio y en muchos casos son funcionarios del Estado, con lo cual queda demostrado que la economía en este país y en muchos lados del mundo manda sobre la política. Es decir, que no hay separación entre Estado y empresas privadas. El Estado favorece la llegada de los proyectos extractivos, los protege, les da seguridad mediante el uso de la ley, bajos niveles de regalías y tributación, debido a la implicación de los mismos funcionarios en las ganancias generadas. El extractivismo se vende en los lugares donde invaden como la bondad para generar inversión en áreas pobres, olvidadas y marginadas, sin advertir los graves e irreversibles daños que provocan la naturaleza y en la vida misma. Los proyectos extractivos han generado oposición de los comunitarios, como ya lo han escuchado acá, cuyo territorio es invadido, pero estos movimientos son aplacados con violencia en donde interviene el mismo Estado en tanto cuidador de los intereses empresariales y no del bien común. Las empresas, si leemos los periódicos, argumentan actualmente que en este país no es posible invertir. Pero si vemos las cifras, nos damos cuenta que el país está invadido de empresas extractivas. Para el 2 de enero del 2017, en la página web del Ministerio de Energía y Minas, aparecen 599 solicitudes de licencia. De esas, 313 son para minerales metálicos: oro, plata, cobre, níquel, plomo, etc. Y 117 para no metálicos y 109 de materiales, para materiales de construcción, sin considerar las licencias petroleras. Por otro lado, la Política Nacional Energética 2013-2027 plantea que del 18% del aprovechamiento potencial hídrico actual en el país, se espera que para el 2022 la producción de energía dependa en más del 50% de hidroeléctrica. Documentos del Ministerio de Energía para el 2015 planteaban que había 88 proyectos hidroeléctricos en potencia, en su mayoría pensados en territorios indígenas y rurales. Es decir, que la lucha apenas empieza. También hay un extractivismo del conocimiento, como lo planteó la compañera respecto a los conocimientos de textiles y tejidos, cuando los saberes de los pueblos indígenas creados para vivir la vida son mercantilizados por personas individuales, empresas o el mismo Estado guatemalteco. O como ocurre también en la expropiación y apropiación de semillas y otros recursos ancestrales. Bajo el sistema de dominación colonial, la vida entera de las sociedades indígenas y la gente indígena como tal, como ha sido la historia de este país, ha sido sometida a un proceso de mercantilización sobre la idea de que no somos capaces de pensar nuestro propio progreso y desarrollo, que no merecemos las riquezas que tenemos ni los conocimientos de que disponemos. Por lo tanto, estos deben estar al servicio de quienes sí saben explotarlos, de los civilizados. Las estructuras históricas, e ideológica favorecen que sea normal acumular despojándonos. Bueno, voy a terminar con la pregunta que me plantearon. ¿Qué significa el extractivismo para las mujeres y los pueblos? En la cosmovisión maya se nos enseña que todo vive, que el agua, la tierra, las montañas, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, así como todo lo que no vemos pero tiene movimiento. El mundo o el universo, como se diría en Castiquiel, se compara con un gran tejido, donde los seres humanos somos tan solo un hilo más en ese tejido. Todo está interconectado, interrelacionado, es complementario e interdependiente, de modo que el deterioro de algo desencadena la descomposición del todo. Esta forma de entender la vida no es solo un pensamiento, sino es una manera de vivir. Es el resultado de una experiencia que tiene milenios de años de existencia, no tiene 500 años. Surge de haber comprendido la dinámica de la vida. En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se narra que la historia de nuestras sociedades se escribió luego de varios intentos de creación, de sucesivos conflictos y de una búsqueda constante del equilibrio, no solo entre seres humanos, sino entre todos los seres que hacen la vida misma. Es de esta experiencia de donde emerge el respeto y el cuidado por todo, sin olvidar las cosas materiales que de igual manera tienen vida. Esta visión antigua de la vida se sigue reflejando en prácticas cotidianas actuales. La gente maya, principalmente del área rural, tenemos una relación de profundo respeto con la naturaleza y todo lo que hace posible la vida. No se consigue maltratar ni con palabras al agua, a la tierra, al aire, al fuego, al sol, a la luna, a los alimentos. Un ejemplo de muchos de esta relación de reverencia lo encierran las expresiones diarias, los colegas, que seguramente ustedes lo mencionan en todo momento, que en varios idiomas mayas, a falta de un término más exacto, se traduce como sagrado. Matió che y lo colegas ya, gracias a la sagrada agua. Matió che y lo colegas culeo, gracias a la sagrada tierra. Son expresiones de agradecimiento de la gente maya y que también forman parte de las ceremonias colectivas. Respetar todo lo que hace posible la vida es entonces saber vivir y saber convivir. Este es el fundamento mismo de la idea de comunidad. No es solamente una estructura social y política lo que hace la comunidad, sino una estructura de vida, de convivencia, de complementariedad conformado por todo: el agua, la tierra, los astros, el aire, el fuego, las plantas, los animales, los seres humanos y todo lo que hace posible la vida. Sin embargo, ahora estamos viviendo una profunda crisis de humanidad que nos lleva a una destrucción acelerada de las condiciones que generan y sustentan la vida debido a la obsesión para obtener ganancias mercantilizando la vida entera. De acuerdo a la experiencia que han narrado aquí y la experiencia que hemos tenido ya por varios años de lucha, podríamos decir que una definición apegada a los pueblos y a su propia experiencia no es la fría definición del extractivismo, del término económico, sino es una que se conjuga con el sentido de la vida y de la muerte actual de muchos pueblos. Esta definición más apegada, de acuerdo a la cosmovisión, es considerar el extractivismo como un crimen contra la madre tierra. Un crimen que se realiza bajo tortura porque se abren sus entrañas para extraer sus órganos vitales, los cuales son mercantilizados. Las prácticas que aún persisten entre la gente maya forman parte de una sabiduría milenaria que ha permitido que la vida no se haya extinguido, porque acabar con el agua significa ponerle fin a la vida. Como dicen las palabras, las mujeres Techi, podemos vivir sin energía eléctrica, pero nunca sin agua. Las mujeres Man dicen, no queremos el agua, no queremos la minería, la vida. Y finalmente, compartimos las palabras de las mujeres Lencas de Honduras cuando dicen, el agua es la sangre de nuestra madre tierra. Muchas gracias.